Nos alegra que las niñas de grados octavos A y B estén con nosotros. Nos acompaña también la licenciada Claudia Hernández, que es la persona responsable, quien las trajo hasta aquí, quien gestionó el tema para que ellas estén acá. Y vamos a hablar con tres de ellas. Las otras pues están ahí atentas, mirando, observando, simplemente a ver cómo se hace la radio. Karen Castañeda, de octavo B. Hola Karen, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Un poquito por aquí me dice, mire, hay que estar atentos, por ejemplo, a las señales, un poco más cerca, más durito. Karen, ¿cierto? Karen de octavo B. Sí, sí, señor. Yo soy Karen Castañeda, de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha. Bueno, Karen, ¿qué tal en lo poquito que lleva? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le apareció el estudio? Es muy bonito, muy interesante, tiene diversas cosas y me llama mucho la atención todo. Ok, perfecto. Bueno, más adelante vamos a continuar con Karen para que nos cuente de pronto qué es lo que ven allí en el colegio con relación a la comunicación. Valeria Vargas, de octavo A. Hola, Valeria, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Espéreme a ver si me le habilitan el micrófono a Valeria. Ahora sí, Pipe. A ver, Valeria. Bueno. Bien, gracias. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. A ver, Valeria, hable a ver. Hola. Eso, ahora sí. No, ahí ya lo tenemos. Listo, Valeria. ¿Qué tal? Bien. Gracias por la invitación. Sí, sí, señor. Valeria, octavo A, ¿cierto? Sí, señor. Oiga, Valeria, sáqueme de una duda. ¿Ustedes dentro del pensum normal ven radio? ¿Ven algo que tenga que ver con comunicación? Pues, o digamos, dentro del área de lengua castellana, ¿les enseñan algo de radio? Pues en este tercer periodo, pues sí, la temática que estamos viendo es sobre la radio y la evolución de la radio, pues a través de la historia. Qué rico, vean. Eso nos alegra muchísimo que las instituciones educativas implementen desde el bachillerato este tema de la radio, para que ellas, a las que les guste en este caso, porque son estudiantes de la Normal Superior María Auxiliadora, pues ya cuando lleguen a grado 11 estén mucho más convencidas y seguramente escojan una carrera de comunicación social o periodismo. Nicole Delgado, octavo B. Hola Nicole, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Nicole? Bien. ¿Bien? Gracias. ¿Contenta? Sí. ¿Cómo le ha parecido aquí la visita a Uniminuto Radio? Bueno, pues me ha parecido una experiencia única, inigualable, pues ya uno conocer lo que escucha uno a diario. Sí. Cómo funciona la radio, sus estructuras, sus elementos y sobre todo las personas maravillosas que la manejan. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, a la persona que está al frente, la licenciada Claudia Hernández, de lengua castellana. Licenciada, bienvenida. Nos tocó como a un kilómetro de distancia, pero no importa. Tranquilo, Ariel, muy amable, muy buenos días y pues gracias por habernos recibido el día de hoy. Bueno, licenciada, sáqueme de una duda. Su merced dicta lengua castellana, ¿cierto? Sí, señor. A grado octavo en este caso y me imagino que otros grados, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes en tema de radio, en tema de comunicación con las estudiantes? Bien, Ariel, pues realmente, como decía Valeria hace un instante, en el tercer periodo las chicas de grado octavo tienen una temática precisamente que es radio y la evolución de la radio en Colombia. Pero pues en la normal procuramos tener experiencias que sean significativas desde el ámbito pedagógico, ¿no? Sí. Cuando inició el periodo yo les decía a ellas que íbamos a tratar, porque de todas maneras no es fácil esta gestión, pero de hacer algo significativo. Pienso que ellas aprendieron muchísimo más el día de hoy, viniendo, estando en contacto, conociendo cómo funciona directamente la radio, a diferencia pues de haberlo trabajado en el aula de manera pues tradicional. Entonces, de eso se trataba este ejercicio el día de hoy con ellas. Sí, allí en la Normal Superior María Auxiliadora, ¿desde cuándo están trabajando este tema así de la radio? ¿Eso ya viene de añitos atrás o es nuevo? No, eso ya viene de años atrás. Simplemente este año le hemos querido dar un poquito más de fuerza. De hecho, este año se reinauguró la emisora escolar. Ah, qué bien. Se llama Somos Uno, la radio. Somos Uno. Somos Uno, la radio. Sí, bueno, ¿y quiénes? ¿Alguna de estas niñas que las tenemos aquí a nuestro alrededor, ellas están involucradas en el proceso de la emisora? Aún no. De hecho, se va pasando por grados. Así vamos potencializando. En ese momento empezamos de forma descendente, entonces ya pasó las niñas de 11, las niñas de décimo, inicia el próximo mes noveno y el siguiente le corresponde a las estudiantes de octavo. ¿Qué tal la expectativa de las niñas por este tema de los medios de comunicación? Pues realmente, Ariel, ellas en este momento son como todos nuestros jóvenes, ¿no? El WhatsApp, el Facebook las absorbe completamente. Y a veces uno piensa que la emisora, como decía Nicole hace un instante, simplemente es encender y ya. Pero qué bueno que ellas vean todo lo que hay detrás. Nos sí. decía ahora la productora, pues todo el trabajo previo que hay para llegar del día a día de la emisión, la función de cada uno de ustedes dentro de la emisora. Y pues eso es algo muy atractivo para ellas. Sí, totalmente. Y eso que aquí le cuento que estamos incompletos porque todavía los estudiantes no entran, porque la base de este equipo, sobre todo el informativo, que es el que requiere mucho más personal humano, pues ellos están en vacaciones. Y entonces nos dejaron un poquito solitos, pero bueno. Óyeme, Karen, ¿le gustaría ser periodista, comunicadora social algún día? ¿Manejar radio? Sí, es muy interesante. Me llamaría la atención. Pero ajá, en un futuro estudiar comunicación social. Bueno, digamos que es prematuro todavía, uno en octavo, aunque ya debe tener, de cierto modo, comenzar como a visualizar su futuro. ¿Cuántos añitos tiene Karen? 15. 15 años, sí. Es decir, en octavo, noveno, décimo, en 3 añitos. Ya tiene que estar como definiendo finalmente, ¿cierto? Sí, la carrera que quiero estudiar. Ok, perfecto. En esas clases, ¿quién da las clases de radio? ¿La profe Claudia? Sí. ¿Qué es lo más llamativo cuando comienzan a hablar de la radio? Y digamos, ¿qué diferencia hay de la teoría a la práctica? Ya ver aquí hacer radio en vivo. Hemos visto la historia de la radio en Colombia. Sí. Es bastante interesante todo lo que se ha visto. Digamos, antes los locutores tenían un libreto y todo era como organizado. Era muy rígido, tenía que uno guiarse estrictamente por lo que había, eso es cierto. Sí, pero ya es como más libre y... Es mucho más descomplicada, más dinámica la radio. Sí. Hoy en día la radio, lo que nos ve hacer aquí, hay veces se ríe uno, hace señas, de todo, ¿no? Pero como la radio se escucha y no se ve, pues qué rico, Karen. Sí. Valeria, normalmente el caso suyo, cuando escucha radio, ¿qué escucha? Informativos como este, programas musicales, programas juveniles. Pues más que todo lo que yo escucho son, pues, más que todo la parte musical. Sí. Entonces, más sin embargo, pues siempre uno busca también la parte informativa para uno siempre estar pues enterado sobre los diversos temas de interés que se dan al público. ¿Le gustaría ser también periodista, comunicadora social, manejar radio, televisión o todavía es un poco prematuro? Pues sí, es un poco prematuro, sin embargo el tema me parece bastante interesante. Ok, ¿a Nicole le gusta la parte de comunicaciones? ¿Qué tal se ha sentido? Pues me parece una experiencia muy bonita y a un futuro sí podríamos ser como comunicadoras sociales porque es algo que a uno le ayuda a comunicarle a la sociedad lo que está pasando en el país. Mire, las invito a que miren allí a nuestra compañera, a Angie Torres. Ella es una estudiante de Uniminuto, ella está estudiando y ya está aquí en el equipo de Periodismo Público Radio. Angie, un poquito como también como para que ellas la escuchen, ¿cierto? Angie, ¿desde cuándo comenzó el tema de inclinarse por la radio, por los medios? Bueno, buenos días niñas, primero que todo, buenos días profesora. Bueno, yo inicié el tema de radio en tercer semestre, que ¿sí? fue que vimos radio con el director. Ajá. Y desde ahí me empezó a interesar la cuestión, es muy chévere, es bastante dinámico, entonces no es algo que sea tan teórico, es bastante, es chévere. Bueno, después de eso, pues yo seguí estudiando normal, común y corriente, y se me dio la oportunidad de ingresar como tal al equipo de trabajo a inicio de este año. Sí, es muy joven. A Angie todavía le puedo preguntar la edad, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene Angie? Tengo 20. ¿20? ¿En qué semestre va? Voy a entrar a séptimo. Acaba de terminar sexto, va a séptimo semestre y mire ya cómo se defiende la señorita, ya forma parte del equipo. Y eso, ¿sabe por qué lo hago? Para que ustedes, niñas, y no solamente las 3 que están sentadas aquí, sino todas las que nos visitan, cuando uno comienza a hacer las cosas con tiempo, no se espera a que le llegue el momento, porque muchos estudiantes esperan terminar la carrera para buscar y ingresar a los medios de comunicación. Incluso si ustedes pudieran ingresar antes de entrar a la universidad, mucho mejor, porque este tema básicamente es de experiencia, es de hacerlo. La teoría es importante, profe, yo creo que en eso usted lo han discutido, ¿cierto? La teoría es importante, la teoría vale la pena, hay veces en clase discutirla, debatirla, hacer algunos ejercicios, pero donde se aprende definitivamente es acá, sentándose. Eso me imagino que lo han compartido, profe Claudia. Claro, sí señor, como le decía anteriormente, buscamos experiencias significativas dentro de la escuela normal. Y esta pienso que es una muy significativa para nuestras estudiantes de grado octavo. Sí. Realmente hoy aprendieron muchísimo más de lo que hubieran podido aprender en el aula. y lo aprendieron desde la práctica. Sí, profe, ¿ustedes han ido a otros medios en Soacha? ¿Han tenido la posibilidad de visitarlos o de pronto es la primera vez que salen pues a vivir una experiencia como esta? No, realmente la primera vez que tenemos esta experiencia con nuestras estudiantes, pero pues bueno, gracias a Dios llegamos a donde Dios nos quiso llevar. Sí, es cierto, es cierto. La profe Claudia me consta además que fue la que se echó como al hombro esa responsabilidad tan grande, ¿cierto? Porque traer tanta estudiante no es fácil, ¿cierto? Sacarlas del colegio. Su merced me llamó ¿cuántas veces? Varias, ¿no? Muchísimas. Para estar coordinando. Menos mal que aquí sí, mire, la demora fue simplemente le dijimos, y eso también hay que mencionarlo, al director regional de esta sede. Aquí no hay la figura de rector. Digamos que en vez de rector está el director regional de la sede Soacha, que es Carlos Rodríguez. Tan pronto él escuchó el tema, dijo carta abierta. Y así como ustedes, pues también han venido otras instituciones educativas y abrimos la posibilidad también para que el colegio, la institución educativa que quiera compartir un poco la experiencia, evidenciarla, vivirla, estamos abiertos para eso. Y me parece que en la medida también que se abren esas posibilidades, pues hay conexión y se le da una oportunidad a estas personas, a nuestros reemplazos en el futuro, ¿no? Porque uno no es eterno, eso hay que decirlo. Profe Claudia, bueno, y a futuro, ¿qué piensan? ¿Piensan de pronto continuar, digamos, como en la misma línea o ampliar un poquito el tema, las posibilidades que han hablado allá entre ustedes y con las directivas de la Normal Superior María Auxiliadora? Bueno, pues realmente, Ariel, dentro del equipo docente siempre se lanza la expectativa de vamos más allá. Nuestras niñas siempre nos piden ir más allá y siempre nos están pidiendo muchas cosas. Obviamente nosotros como formadores de maestros que somos, como una institución que gradúa normalistas superiores, tenemos que enseñarles a ellas precisamente esto. Los docentes debemos salir de la rutina, los docentes debemos salir del marcador y el tablero para poder ofrecer experiencias significativas a nuestros estudiantes. Y de eso se trata, ¿no? Dices tú hace un momento que no sabemos de ellas, pues quiénes son las que nos van a reemplazar, y obviamente pues ahí estamos los docentes también, ¿no? Si uno tiene un buen educador, pues también se enamora de esta profesión tan bonita, que es completamente vocación, y se enamora a partir de las experiencias que vive en su época de colegio. Sí, bueno, Karen, en lo que ha visto acá, ya creo que ya algo le explicaron allá, ya hay una sala de control máster, aquí estamos directamente en la cabina. ¿Qué le ha sorprendido? ¿Qué le ha gustado de pronto? ¿Qué ha aprendido? Me ha interesado y gustado todo. En general, porque es muy llamativo cómo está organizado, todas las cosas que tiene. Yo no sabía, porque nunca había visitado un lugar así, o bueno, una estación radial. Y me llamó mucho la atención todo lo que veo, porque es muy interesante, muy llamativo. Ok, ¿y a Valeria? Pues yo creo que a varias de mis compañeras, como lo son Stephanie, Carolina, Zoe... pues varias de ellas pues les ha gustado tanto como a mí pues saber cómo se realiza todo este proceso, la parte de pues manejar pues los micrófonos, la parte de los temas que se tocan acá dentro de la radio, y pues todo eso me parece muy bonito, es una experiencia muy bonita. Bueno, y la misma pregunta para Nicole, ¿cierto? Bueno, pues a mí me ha parecido lo que más me ha impresionado de esta experiencia es que no solamente es ver la radio desde afuera, lo que escuchamos, sino también los temas que se tocan, los instrumentos que se utilizan, cómo las personas se preparan, cómo los días de anticipación o los años de experiencia que tienen para poder comunicar a los colombianos un buen tema. Bueno, y nosotros, pero mire que Nicole dice algo cierto, ella dijo poder comunicar a los colombianos. Claro, hay veces cuando hablamos de radio o de medios de comunicación local, como que uno le pareciera que simplemente es a nuestro nicho, a nuestro mercado, al área geográfica aquí de Soacha, pero el caso nuestro, como estamos por web, pues aquí hemos recibido incluso llamadas de Florida, de Estados Unidos, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, comunicación desde Europa, justamente por eso, estamos en toda la red. Y esa es una de las grandes ventajas hoy en día también de la radio por internet. Uno está en todas partes, no está como limitado simplemente a la señal en AM, a las ondas electromagnéticas, que ese es otro tema ya mucho más complejo y técnico, porque es que al estar en la red estamos en todo lado. Bueno, pues como ustedes sabrán, y me imagino que la profe les ha enseñado, en los medios de comunicación el tiempo es oro. Aquí les dimos hoy un espacio porque de verdad se lo merecen. por esa visita generosa que ustedes nos hacen también, nos halagan, nos hacen sentir bien que nos visiten, que nos tomen como punto de referencia. Pues el tiempo se nos acabó, 9:28. Profe, comienzo con su merced, profe Claudia, de verdad me alegra mucho tenerla por acá. Nos despedimos al aire, pero me imagino que vamos a hablar ahorita otro poquito, resolver algunas inquietudes, estamos para eso. Profe, gracias. Ariel, muchas gracias a todo el equipo de Uniminuto Radio por habernos recibido el día de hoy, a todas las estudiantes de la Escuela Normal que también nos acompañaron. Vale la pena felicitarlas por su excelente comportamiento, dejando siempre, ¿no?, en alto, ¿cierto?, el nombre de la Escuela Normal. Y pues bueno, ojalá que no sea la primera ni la última, sino que tengamos la experiencia de volvernos a encontrar. Y obviamente para Uniminuto las puertas de la Escuela Normal pues también siempre abiertas. Muchas gracias, profe. Sí, oiga, y sí, tengo que felicitar a todas también, pero es que hay veces a la persona líder... están juiciositas todas, eso sí, porque aquí hay que hacer silencio, las tienen la mira. Bueno, Nicole, gracias, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a vivir esta experiencia, es inigualable y es un recuerdo que quedará en mi mente para toda la vida, de cómo funciona la radio. Qué bueno, Valeria, también muchas gracias, de verdad, qué rico que nos haya acompañado estos minutos. Pues no, gracias a ustedes pues por recibirnos y pues por permitirnos a las estudiantes del colegio pues tener esta experiencia tan significativa, que yo creo que facilita el aprendizaje de todas. Bueno, muy bien. Y Karen también, muchísimas gracias, Karen. Sí, muchas gracias a ustedes, también como dijo Valeria, por recibirnos acá. A todas las niñas, a todas las que están aquí en cabina, a las que están afuera, yo no sé si por allá afuera dejamos algunas, ¿cuántas vinieron finalmente? 42 docentes. ¿Y dónde está la otra docente? Está por allá afuerita. Ah, nos está escuchando, bueno, muy bien. Ah, mire, por allá, la saludamos, le damos un saludo. La profe Martica, Marta Asensio. A la profe Martica, profe, no sabía que estaba por ahí, o si no lo habíamos hecho seguir, pero bueno, listo, muy bien. 9 de la mañana, 30 minutos, don Felipe, como siempre, muchas gracias. Usted hoy muy bien rodeado, ¿no? Sí, señor. Eso le genera un nerviosismo, ¿no? ¿Está nervioso? Imagínese usted alrededor de 50 mujeres, sí, sí, más sí. Dos profesoras. 52. Oiga, muchas gracias, Felipe, hoy nos acompañó porque don Jefferson pues está esta semana descansando. Felipe, gracias, Angie Torres también, qué bueno. Profe Ariel, que tenga un muy buen día, estoy contento otra vez de estar acá. Sí, eso le iba a decir, bienvenida de nuevo, ¿no? Porque es que Angie se nos fue una semana a descansar, pero de nuevo está aquí, qué bueno. Angie González, también, bueno, muchas gracias, Angie, por aquí. Mira, aquí donde la ven esta señorita, es casi de la edad de ustedes, también ya... está vinculada al equipo de radio. Aquí son posibilidades y oportunidades para todos. 9:31 de la mañana, que tengan feliz día.